marginados, despreciados, locos, radicales, extraños, impredecibles, extremos, raros, desperfectos, desubicados, desadaptados, inefables, incalificables, extremistas, vanguardistas, todos, a fin de cuentas, cabemos en la radio. Esta es la zona radial donde se democratiza la voz, donde los micrófonos pertenecen a la banda, donde las diferencias se diluyen, donde las minorías tienen la voz. Esto es Diálogos desde el Infierno. Diálogos desde el Infierno. Malvivientes y malaventurados, todos aquellos que tienen la desdicha de escuchar una vez más de su malhabido programa Diálogo desde el Infierno, grabando en vivo desde la República Chichimeca Separatista de Aguascalientes, con sede en el Café San Antonio de San Antonio, acá de Aguascalientes. El programa número 21, y el día de hoy nos acompaña Diego de Alba Casillas. Malaventurados, todos aquellos que estén escuchándonos, por favor, desde esta sede alterna del gobierno legítimo de la República Chichimeca, los saludos amigo Diego de Mósteres. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En un nuevo programa, otra vez, crudo para variar. Y bueno, vamos a ver con qué vamos a comenzar. Hoy tenemos un programa harto consensado y variado de rastas. No, bueno, como siempre no tenemos nada planeado. Se supone que vamos a hablar algo de elecciones. Demo nos va a hablar. No sé de qué nos va a hablar Demo, pero al menos va a poner música porque viene crudo. Pero ya tenemos aquí a nuestro eterno invitado, don Gustavo de Alba, que recuerden que este programa se está haciendo post electoral después del 5 de julio. Y don Gus, como analista politoloco del pueblo de Aguardientes, ¿cómo estuvieron las elecciones este 5 de julio de 2009? ¿Cómo estuvieron las elecciones? No, cuando quieras, hoy mañana, ¿eh? Bueno, permítame, es que usted me agarra el bote pronto y pretenden que uno conteste así como si tuviera de inmediato las respuestas. Las elecciones estuvieron como se había estado especulando en las diversas encuestas, en las diversas opinantes. A final de cuentas, tenemos una elección más o menos similar a la del 2003, en donde el PRI logra ser la primera, el llevarse el mayor número de triunfos, tanto en lo nominal como en las pluris, que lo lleva a tener, a estar con cerca de 230 diputados. El PAN queda como segunda fuerza, pierde una cantidad de diputados en relación al 2006. El PRD regresa más o menos a sus números tradicionales de casi 90 diputados que tenía en la anterior legislatura. Hoy está sobre 72, 75, que son los que tuvo en la del 2003. La parte que se quiere rescatar o que se habla de estas elecciones es de que la discusión estuvo centrada en el voto, en la proclama de la clase media burguesa de este país por el voto nulo. Un voto nulo que puede tener todas las interpretaciones que uno quiera, porque al igual que el cambio que ofreció el joven Fox en el 2000, cada quien de los que votaron por el hombre de las botas, que nos fue como nos fue con el hombre de las botas, por creer que la política la pueda hacer cualquiera que no se necesita saber de política, vimos el resultado que les dio a los que votaron peregrinamente por el ignorante y sapio de Vicente Fox, que en cuanto a corrupción supo cantar bien las rancheras y salir mejor que los priistas. Entonces toda aquella gente que votó por el cambio cuando Fox, cada uno tenía su idea del cambio, y al final Fox lo único que supo quedarse conforme con que el cambio se agotaba con haber sacado al PRI de los pinos. Quedaron cancelados todos los proyectos de reforma de Estado que siguen ahí. Este país no va a mejorar si seguimos haciendo parches, si hacemos caso a estos adalides de la clase media burguesa del voto nulo, que solo piden una serie de cosas que se pueden reconcretar en una reforma del Estado, en una reforma electoral, no vamos a ningún lado. Hay que ir a una reforma del Estado. Pero para ello necesitaríamos que los partidos políticos de veras se pusieran las pilas y que hubiera una sociedad participativa. Porque el problema de este país es que durante 70 años se estuvo haciendo una educación cívica de no participación, y es la que hemos heredado en el gobierno de Vicente Fox y en el de Felipe Calderón, una política de no participación. Pero bueno, también estadísticamente, bajo las reglas del Código Electoral de Nacional, pues no se puede tener tampoco una votación del 100% del padrón. Para empezar, el mismo Instituto Federal Electoral reconoce que tiene inflados sus números de un 6 a un 10% en distintas zonas de su padrón electoral, conforme al número de personas que habitan en el país, según INEGI y CONAPO. El IFE acusa que ese problema que tiene de exceso de personas registradas electoralmente es porque varios cambian de domicilio, y porque el IFE no tiene capacidad tampoco para, según ellos, dar de baja a los muertos. Pero de entrada ahí ya llevas de un 6 a un 10% que no va a ir a votar porque no existe. Yo considero, y por lo que estimo, que un 20% de no votantes se arrastra en cada elección. ¿A qué me refiero? Porque tenemos que mucha gente está registrada, aparte de esas duplicidades, está registrada por la necesidad que tiene de que para poder ir al vecino país del norte a trabajar y esto, se requiere tener credencial de elector para que te den el pasaporte. Entonces, con la gente que vive fuera del país, o no nos olvidemos que las elecciones son en julio, temporada estacional, por más que disminuya la gente trabajando en Estados Unidos, se tiene una cantidad de mexicanos trabajando, por lo tanto, que esos de entrada son materia del voto que no va a ir a las urnas porque no están en el país. Ah, pero eso es entendible en estados como Zacatecas o en otras regiones, incluso de Aguascalientes, que sufren de la dependencia económica en el campo del campo norteamericano o del trabajo en Estados Unidos. Pero entonces, ¿cómo se explica que en Aguascalientes, ciudad capital Aguascalientes, cada uno de los dos distritos de Aguascalientes, el segundo y tercero del estado de Aguascalientes, tienen un exceso en su padrón electoral de 8%? O sea, ahí también habla de que entrada, el padrón electoral y las cifras del INEGI, junto con CONAPO, nos hace una deficiencia de país que ni siquiera sabemos contarnos. ¿O cuál es la influencia de México, de Aguascalientes, para que se esté yendo entonces nuestra población hasta a trabajar a Estados Unidos? Digo, hay más deficiencia en nuestro padrón, en nuestra lista nominal, que en nuestro fabuloso IFE. Otro detalle es que también cerca de ese otro 30% de la población nunca va a ir a votar simplemente porque se encuentra en tránsito. Tiene que moverse y la economía no se va a parar por un día de elección. Tienen que comer. Es decir, yo ignoro de dónde saca usted esa cifra del 8% de inflado del padrón. No la puedo desdecir ni la puedo afirmar. ¿Es que lo dije sol? No. Es decir, lo único que debemos de estar conscientes es de que una votación al 100% no se va a dar, porque siempre habrá elementos no necesariamente de mal pensamiento, de estar más de los que deben de estar en el padrón, sino que simplemente tendríamos que hacer un desglose por estado de cuánto afecta la migración. Y evidentemente sí habrá estados en donde es más notable, como Aguascalientes, Zacatecas, o Michoacán, o Guerrero, o Jalisco, que no van a votar porque simplemente no están ahí. Calvillo, que pertenece al Distrito 1 en Aguascalientes, es el municipio que mayor número por municipio tiene de gente fuera trabajando. Por lo tanto, ahí tenemos que es una afectación a la cantidad de votantes de entrada, simplemente. Es decir, entonces, tratar de expurgar las motivaciones del abstencionismo, hay muchas explicaciones para él, y también, pero yo creo que una de las principales y que me interesa es la falta de educación cívica que hemos tenido por décadas. Y lo vemos cuando elegimos la mesa directiva de la escuela. Todos cuando tenemos hijos pequeños tenemos que ir y participar en la sociedad de padres de familia. ¿Y qué hacemos el grueso de los padres de familia? Esperamos que haya algún padre que se atreva a pararse y a decir hay que hacer esto y aquello de cara al ciclo escolar inicia, y entonces una vez que la directora o el director de la escuela dice, bueno, ahora pasemos a integrar la mesa directiva en funciones de este año lectivo, lo primero que hacemos la mayoría es decir, oiga, pues aquel que habló bonito, que no faltan los tres o cuatro que hablan y se ponen a hablar, pues esos que sean los directivos. Y a partir de ahí, que se elige tan democráticamente porque hubo los ingenuos que se atrevieron a ofrecer algo en relación a lo que se debe hacer en el año lectivo, los elegimos. Entonces, se eligen, entran en funciones, y los demás padres de familia nos vamos tranquilamente a nuestra casa, ya que los 8 o los 5 o 8 miembros que se atrevieron a hacerse cargo de la sociedad de padres de familia hagan el trabajo. Cuando ellos después hacen algo que no nos gusta, no, que la sociedad de padres de familia no funciona, o sí funciona, o cuando ellos nos piden que y nos dan como excusa, bueno, es que citamos de que debemos de hacer una kermés, pero ninguno de ustedes nos apoyó, y no falta decir que dice, no, bueno, pero ustedes ya eran los de la directiva, ustedes deben de haber hecho las cosas. Y lo trasladamos igual al legislativo y al ejecutivo. Tú tenías que haber hecho. O sea, ¿por qué? Porque durante muchos años, a la mayoría de la burguesía de este país, nuestros padres que estuvieron en la revolución o sufrieron la revolución, nos educaron a que la política era cosa de gente deshonesta y que la gente honesta no entraba en la política. A los panistas se les olvida que Gómez Morín y este González Luna crearon el PAN como una respuesta de esa clase media burguesa supuestamente asqueada de que la política lo hacían puros ladrones, y ellos iban a venir con el aire de la honestidad y de la educación cívica. Desafortunadamente, los herederos de Gómez Morín, que han llegado al poder, se olvidaron de que nacieron para llevar un halo de honestidad a la participación política, y han salido más buenos que el Colorado. Este pinto panista sabe robar y corromperse mejor que el PRI. Así que ellos también son unos traidores del origen de su partido, que se llama el PAN, que nació en los años 30, cuando el lema de la burguesía era que a la política solo entraban los rateros y que mejor no entrar a la política. Y él nació tratando de que entraran a la política pura gente honesta. Hoy la mayoría de los que tienen un cargo de elección del PAN puede presumir de que ha seguido los lineamientos sobre los cuales fincaron el deseo de transformar este país Gómez Morín y González Luna. Entonces, mientras la participación política la reduzcamos a que llegue la pura gente deshonesta y los otros nos abstengamos de participar políticamente, de estarlos vigilando todos los días en su actuar, no, porque lo que hacemos como país es comportarnos como un país de oportunistas, y al que le dan la oportunidad de llegar a tener un puesto público, ya sea de gendarme o de gobernador o de presidente de la República, es aquí, no pido que me den, sino que me pongan donde hay para agarrar. Y los otros que no hemos logrado un puesto público, somos oportunistas que no nos han dado oportunidad, pero que no trabajamos para quitarle la oportunidad a los que ya están ahí y hacer este un país de honestos. No, este es un país de cínicos, deshonestos, que somos incapaces de cambiar nuestra mentalidad. A la política siguen llegando los deshonestos. Bueno, recuerden que este programa era Diálogos del Infierno, y después de haber tenido este monólogo invernal de don Gustavo de Alba, que como de costumbre no le suele gustar hablar mal del PAN, y el pobre Rasta se ve todo angustiado después de que le dijeron que era un pequeño burguesito por andar anulando el voto, está todo chiviado. No, no, Rastas, defiéndete. Ya me dio miedo, ya no voy a hablar. Otro que también anuló el voto fue el Demóstenes. Defiéndete, no, pequeño burgués. No, yo sí anulé mi voto, pero yo creo que era precisamente en protesta a lo que mencionaba, ¿no? A que el PAN se ha traicionado a sí mismo, al igual que el PRD en sus inicios, al llegar al poder se ha terminado corrompiendo. Yo creo que el voto nulo precisamente era para llamar la atención acerca de ese tema. Yo no creo necesariamente que haya sido nada más los pequeños burgueses ni nada, porque bueno, en la casilla que yo estuve, pues que no era de burgueses, hubo muchos votos nulos en comparación con, por ejemplo, los votos del PRD, que fueron el doble. Votos nulos en la casilla donde yo estuve fueron 23 contra solo 10 del PRD. Por eso creo que precisamente de eso, para eso era el voto nulo, para llamar la atención de que los partidos no están funcionando. Y no fue abstención, porque fuimos y nos paramos y votamos finalmente. Bueno, y otro pequeño burgués autodestapado por don Gus que tenemos aquí es el doctor Juan Castein, que viene a visitarnos. Juan, hola. Defiéndete de pequeño burgués. Soy pequeño burgués. Bueno, de tal contundencia que don Gus ya describió a todos esos que anularon su voto como pequeños burgueses y todos están aquí asustados. ¿Rastas? No, yo ya no veo. Ya me dio miedo. Ya le dio miedo. Ya ves, ya chivé acá todos, don Gus. No, yo no traté de chiviar a nadie. Desgraciadamente, sé que a veces me excedo en hablar como si estuviera desde el púlpito, pero es que este país pareciera que lo que necesita es de veras hablarle desde el púlpito para que trabajen, para que se ordenen. Pero como somos un país de católicos hipócritas, que solo vamos a hacer profesión de fe externa y no la tenemos aprendida desde el fondo de nuestro comportamiento, pues seguiremos hipócritamente yendo a la iglesia a decir que ay, qué mal estamos, pero a seguir haciendo el mismo mal que hacemos en nuestra vida cotidiana, de vicios privados y virtudes públicas. Pero yo quiero que hablen los que hicieron voto nulo. Aquí tenemos a nuestro gran amigo Enrique Juan Castein de Leirí, que fue de los propulsores desde sus serie de columnas publicadas en El Financiero y en Crisol Plural, promotor del voto nulo. ¿Qué resultado hubo con el voto nulo, o qué resultado cree que puede haber si de veras lo van a tomar en consideración a todas esas dispersas opiniones de por qué hubo voto nulo en el país? Monseñor Gus. Después de... Después de su prédica contra nosotros los pequeños burgueses que nulificamos, no hay mucho que decir. Nulificamos porque estamos en contra del sistema, así de sencillo. Pero a los que votaron, en alguna forma, aceptaron el sistema. Nos dicen que estuvimos, que fuimos presas de Televisa. Yo digo, Televisa está ligada al Partido Verde, al PRI, al PAN y al PRD. Como lo demostró la ley Televisa, que salió votada por unanimidad en la Cámara de Diputados, ¿no? Que era una ley íntimamente ligada a Televisa y que votaron todos los partidos por ella. Nosotros no. Independientemente del grado de politización, hay un hecho. La ley está estructurada de tal forma que los ciudadanos no podamos hacer nada. ¿Por qué? Porque todo lo tienen los partidos. Los partidos tienen el dinero, reciben un montón de dinero que por un lado nos quitan a nosotros por medio de impuestos y se los das a los partidos. Tienen Televisa, tienen todos los medios escritos, todos los medios orales, nos dejan pedacitos por aquí y por allá. Y además, los partidos tienen el monopolio legal de la votación. Nadie puede proponer un candidato libre, independiente, si no son los partidos. Ese es el gran problema que estamos criticando nosotros. Mientras ese tipo de cosas no los cambiemos, y no se van a cambiar mientras nosotros no los cambiemos, así es. Ahora, te debo recordar un detalle, que esta sociedad civil mexicana se ha movilizado mucho. En 68 nos fuimos a dar de golpes con la policía. En 66 también, en 65 también. Y la poca democratización que hay, porque sí hay una democratización importante con respecto a la época anterior, no fue producto de un regalo de la oligarquía, ni un regalo de las altas esferas de los partidos. Fue un producto de una lucha ciudadana en la cual yo participé con mucho orgullo, dando golpes y saliendo a la calle, no una, ni dos, ni tres, ni cinco, y no solamente éramos yo, éramos cientos, miles y miles los que salimos en todo el país. Entonces es el producto de todo eso, la democratización. Y lo que hicimos con el voto nulo es un paso más en esa dirección. ¿Hasta qué punto nos van a hacer caso los partidos? Pues no sé. Lo que sí sé es que ya hay algunos planteamientos que recogen algunas de nuestras proposiciones. ¿Hasta qué punto las van a llevar? Tampoco lo sé. Lo que sí puedo garantizar es que se trata de un sistema problemático, muy enfermo, con pocas posibilidades de seguir adelante tal y como está. No tiene mucho tiempo de vida ya este sistema. ¿Cómo va a cambiar este sistema? ¿Va a haber políticos inteligentes que comprenden esta posición de la ciudadanía en contra, que ya no es favorable? No lo sé. ¿Tendremos que salir a la calle? ¿Va a haber motines? ¿Va a haber explosiones sociales? No lo sé. Lo que sí sé es que este sistema no dura 10 años más, tal y como está. ¿Por qué? Porque ya no aguanta. Después de las palabras de Monseñor Don Gustavo Di Alba, sí, de Monseñor, ¡ay! Todos saludan, ¡ay! Aquí el buen Demoste nos va a mandar a un corte musical y después regresamos para hablar de las narcollamadas telefónicas y que ahora resulta que no era la tuta, no era la tuta, sino que era otro tipo. Bueno, ya el secretario de Gobernación le contestó. Bueno, como primer corte musical vamos a escuchar a un dúo de Monterrey, de hip hop, que utiliza las canciones del álbum de Red de Café Tacuba para cantar sobre ellas. Es una especie de tributo. La primera canción que vamos a escuchar se llama Muéstrate. Y bueno, escúchenla y ya la comentaremos después. Mis rimas las escupo y como la esgrima te lastiman. Muchos lo han intentado, pero pocos se aproximan. Se trata de idear y componer lo que a la gente le fascina. Y luego pues mi objetivo es nunca estar en la oficina. Mi cuerpo se creó la respuesta y para un movimiento puntual se pasa soñando. Todos saben que con esto a nadie estoy engañando. Lo mantengo real y en eso estoy trabajando. Regresamos y tuvimos que interrumpir la canción por fallas técnicas y seguimos aquí en su programa Diálogos del Infierno. Y ahora vamos a intentarlo otra vez, o bueno, vamos a tratar de que se escuche otra vez la canción. Muéstrate de Sosaya. ¿Está dañada? Ah, bueno. Es que hay mucho movimiento aquí, no sé. Pero bueno, no se pudo poner esa canción. Vamos a tratar con otra. Es del mismo grupo, la del Borrego. Vamos a escucharla. Soy nazista, soy un skinhead y soy ecologista. Soy peronista, soy terrorista, capitalista y también soy pacifista. Soy activista, sindicalista, soy agresivo y muy alternativo. Soy deportista, del Rotaractor, politeísta y también soy buen cristiano. De las tocadas, la neta es el slam, pero en mi casa sí le meto el tropical. De las tocadas, la neta es el slam, pero en mi casa sí le meto el tropical. De las tocadas, la neta es el slam, pero en mi casa sí le meto el tropical. De las tocadas, la neta es el slam, pero en mi casa sí le meto el tropical. De las tocadas, la neta es el slam, pero en mi casa sí le meto el tropical. Me gusta el heavy metal, me gusta el hardcore, me gusta el Patrick Miller y también me gusta el grunge. Me gusta la maldita, me gusta la lupita y escucho los magnetos cuando está mi noviecita. No seas un borrego. Me gusta andar de negro, con los labios pintados, pero guapo en la oficina, siempre ando bien trajeado. Me gusta aventar piedras, me gusta recogerlas, me gusta pintar barbas y después ir a lavarlas. De las tocadas, la neta es el slam, pero en mi casa sí le meto el tropical. De las tocadas, la neta es el slam, pero en mi casa sí le meto el tropical. De las tocadas, la neta es el slam, pero en mi casa sí le meto el tropical. De las tocadas, la neta es el slam, pero en mi casa sí le meto el tropical. De las tocadas, la neta es el slam, pero en mi casa sí le meto el tropical. Soy anarquista, soy neonazista, soy un skinhead y soy ecologista. Soy peronista, soy terrorista, capitalista y también soy pacifista. Soy activista, sindicalista, soy agresivo y muy alternativo. Soy deportista, del Rotaract, politeísta y también soy buen cristiano. Me gusta el heavy metal, me gusta el hardcore, me gusta Café Tacuba, no nos demanden por favor. Me gusta la maldita, me gusta la lupita, y escucho los magnetos cuando está mi noviecita. Me gusta andar de negro con los labios pintados, pero... Be sure to register your copy of Sam at www... Regresamos a su programa Diálogos del Infierno, y lo que acabamos de escuchar fue la canción de El Borrego, una versión de un dueto de Monterrey de hip hop, se llama Sosaya Mariachi DJ. En este disco, que es un EP, le rinden todo al disco, uno de los discos de rock en español más importantes, que es el Rey de Café Tacuba. Este disco de Sosaya Mariachi DJ lo pueden encontrar de forma gratuita en internet, buscando, lo pueden buscar como Sosaya con Z las dos, de Re-Album, y son 6 canciones de este grupo, que son y la base son canciones del Rey de Café Tacuba. Y bueno, seguimos en el programa. A ver, Diego. Bueno, y como habíamos dicho antes del corte, seguimos hablando ahora sobre La Tuta, que fue todo un narcoescándalo, porque resulta que el grupo aparentemente llamado La Familia ahora dejó su habitual usos de comunicación, que eran las narcomantas, ahora por hacer narcoprogramas, narcollamadas telefónicas a programas de televisión. Y aquí el Rastas dice que pues que fue todo armado. Ay, no. Ah, y el Rastas que sigue chiviado después de que lo acusaron de pequeño burgués. De Monseñor Luz. A través de Monseñor Don Gustavo. Ay, ahora es tan grande y tan chillón. Juan, ¿qué te pareció el narcotelefonazo a Televisa Michoacán? Bueno, yo no soy experto en esas cosas, tengo un conocimiento superficial, pero lo poco que yo conozco, primero, no dijo nada de la ideología de la familia que no se supiera con anterioridad. Que están peleados contra los Zetas, que se dicen protectores de los Zetas, que se dicen protectores de la familia, que se dicen protectores de Michoacán. Todo eso es un viejo discurso que ya tenemos. Que son narcocatólicos, que hablan de Dios, que dice Dios los bendiga. Todo eso son viejas. Además, él dice, el único que me va a juzgar es Dios. ¿Verdad? Sí, son narcocatólicos, claramente. No son los únicos narcocatólicos, hay más. En fin, y es un discurso dirigido, en todo indica, a la población de Michoacán para decirle: nosotros somos y estamos con ustedes y los protegemos y nos deben de juntarse con nosotros para con el gobierno. Y al gobierno le dan la posibilidad de que ya se ha hablado mucho por aquí y por allá, y dicen, como se ha hablado en comentaristas aquí y allá, que dicen que se necesita un pacto con las bandas de narcotraficantes. Ellos dicen, pues estamos dispuestos a escuchar el bando. Es lo que yo entiendo. Pero yo creo que parte de este problema de por qué ahora las bandas están exigiendo un trato digno, pues parte también radica en la declaración de Calderón y de nuestros presidentes mexicanos, de declararle la guerra al narco como si fuera una nación extranjera, la cual agrede nuestro suelo, y ahora nuestros narcoservidores sociales que reparten hierba santa en este territorio y transportan hacia los Estados Unidos también sus bendiciones y rezos, están exigiendo también que se les aplique las leyes, los acuerdos de Ginebra. Pues están en guerra y quieren que respeten a sus familias. ¿No será también parte de este problema de fue un mal manejo haberles declarado como se les declaró la guerra por parte de Calderón? Bueno, yo creo que había que atacarlos con mucha fuerza, y hay muchos tipos de guerras. Hay guerras extranjeras y guerras intestinas. Sería una guerra intestina, interna, con características nuevas, porque es una guerra contra una delincuencia. No es la primera vez en México que México está, ¿cómo se llama?, gobernado, infiltrado por una criminalidad muy fuerte. La hubo en 1850, 40, 50, 60. No se podía salir del país, no hacer poder ningún viaje sin ser atacado por alguna banda de bandidos. En ese momento estuvo peor todavía que ahora. No es la primera vez que estamos en una circunstancia de este estilo. Ahora, no es la primera vez que ellos dicen, con mi familia no te metas. Yo he leído esto, y no solamente de la familia, lo oí también de la línea. ¿Se acuerdan la línea, la que está en ¿cómo se llama?, en Chihuahua? Es la que dirige Chihuahua toda esta parte. Y lo he oído de otras bandas diciendo, no se metan con nuestras familias. Y tienen mucho miedo que se metan con las familias, y el gobierno pues se está metiendo con sus familias. Ahora lo tiene que hacer por medio de la ley. Lo puede hacer por medio de la ley, sí, es muy fácil. Si la familia tiene dinero, tiene que buscar la familia de los... Perdón, tiene que decir de dónde viene tu lana. Y hay delitos de enriquecimiento ilícito. Entonces, hasta ahí voy de acuerdo. Con lo que no voy de acuerdo con el PAN y con el presidente Calderón, es que lo está haciendo en forma muy, muy a lo tarú. Sin un plan, sin una estrategia, lanzando simplemente el ejército por delante, sin controlar bien el ejército, dejando que el ejército tome prebendas y haga una serie de violaciones constitucionales y violaciones a los derechos humanos muy graves. Esa es la parte que estoy en contra. Debería de haber un plan, una estrategia, y no como casi todo lo que hace el PAN, simplemente escopetazos en ciego y hacia adelante. Esa es mi gran crítica. Que lo hagan, sí, pero con inteligencia. Y pasando al otro tema de moda de la semana, Juan, aprovechando que eres antropólogo y economoco, economista, Canadá y el abuso de los mexicanos por solicitar Cuando fuiste a Canadá, ¿tú también pediste asilo político de Móstenes? Bueno, yo sí tengo ahí como que un comentario y una experiencia, porque, bueno, tengo familia viviendo en Canadá. Y bueno, sí, no, ya desde hace muchos años mis abuelos viven allá. Y sí conocí mucha gente que, aprovechándose de ese beneficio que da Canadá, de asilo, bueno, daba, no, sigue dando, pero a mexicanos ya no, de asilo político o de refugiados, se aprovechaban y sabiendo perfectamente que en su caso no iba a proceder, lo que ellos decían era, y de forma te lo decían descaradamente, decía, yo voy a pedir la ayuda humanitaria, me voy a quedar un año en lo que me resuelven, y al año me voy a ir, pero en este año pues ya estuve aquí, y ya me pagaron la escuela, y me dieron mi ayuda, y con eso viví un año a expensas del gobierno. Y entonces Canadá pues toma una decisión finalmente contra esos abusos. A pesar de que la implementación fue de un día para otro casi, no es un tema que podría decir que es de sorpresa, porque es un tema que desde hace mínimo 3 años, cuando menos, que se viene discutiendo en Canadá. De hecho, yo fui hace 3 años y ya se decía que lo iban a pedir desde ese año, porque seguían aumentando y aumentando las peticiones, que al final no procedían porque resulta que México era el país que más de ciudadanos mexicanos pedían asilo político o refugio, y la situación en México pues no estaba pues como para esas cifras. Bueno, lo que pasa también es que nuestros nacionales abusaban de ese principio de solicitar al gobierno canadiense el asilo político, porque también Canadá, por recibirlos como asilos políticos y en lo que averiguaba cómo estaban, les daba una beca, los mantenía a estos bolas de zánganos, y terminaba el 99.9% de los casos demostrando que no eran perseguidos políticos y había que regresarlos. Este abuso obligó que precisamente para los mexicanos que sí lo necesitaran, pues ya no lo van a tener. Sí, pues es lo que te decía, que mucha gente te lo decía así descaradamente, o sea, yo me voy a quedar aquí, voy a pedir el asilo sabiendo que no lo necesito, pero pues de aquí a un año pues recibo la ayuda y me la paso aquí bien chingón, además de que mi familia me va a mandar dinero, y o sea, vivían muy bien estando allá con el asilo. Y pues sí, eso para los que realmente lo necesitan pues terminaba siendo un problema. Y bueno, vamos a escuchar un corte musical hablando de este cuestión de Canadá. Vamos a escuchar un grupo canadiense, un grupo de Montreal que se llama Gatineau, y la canción es ay, es que no lo sé. Pan Shop, y es un grupo de hip hop de Montreal que se llama Gatineau. Reste là, y'a pas ma ville de dame qui est là. Reste là, j'passe pas mal de temps dans le shop. Reste là, ma vie est pris une drop. Reste là, ça va mal la shop. Reste là, y'a pas ma ville de dame qui est là. Reste là, j'passe pas mal de temps dans le shop. Reste là, ma vie est pris une drop. Hey le gros, t'as pas de code de pièces à me passer. J't'en mange coucou, j'suis même pas capable de payer le loyer. Il me reste plus de maudit singe qu'à la fin du mois. Tu sais comme moi c'est le chômage, j'vois pas chez loin que ça. J'ai dû vendre ça, j'dois t'aller vendre. Pour mon marque, pour bien survivre à la tabac à chaque rame. Faut que j'bois de la bière, que j'chante un peu, que j'm'alimente. Que j'fume une coupe de pain de weed pour aller vendre des tiens. Ça va attendre, si je rallonge, il va comprendre. Alors on se passe, oui, 430, je pense avec un poignet beige, puis met avant, j'ai guéri le panneau. Parle de check et cash, on va se chercher partout le monde, partout, tout est part. Tous les jeunes que de mille ont plein de théâtre, et finalement, j'ai pas de mots de ça qui m'adore. Reste là, ça va mal la chambre. Reste là, y'a pas mal plus de temps que d'un. Reste là, j'passe pas mal de temps par chat. Reste là, ma vie a pris une drop. Reste là, ça va mal la chambre. Reste là, y'a pas mal plus de temps que d'un. Reste là, j'passe pas mal de temps par chat. Reste là, ma vie a pris une drop. main. Les mains bas de la pince, quand ça sonne la porte, c'est par la pince, je m'appelle que les Shylocks. Personne descend, le propriétaire dépense. Puis qui rentre, la menace n'a pas coupé les drages, moi je rock mount. J'ai plus combien de chèques en plein cœur, bon, c'est sa balle, les bici peuvent saisir. Y'a rien à prendre, je veux juste qu'on m'aide un peu. Regresamos a su programa Diálogos del Infierno, transmitiendo desde el Café San Antonio. Lo que acabamos de escuchar fue un grupo de hip hop de Montreal, Gatineau, un poco de hip hop en francés para esta tarde de infernal. Y bueno, otra cosa que yo comentaba de lo de Canadá es que luego se nota que los mexicanos sí, luego en otros lados aplicamos la gandalla, nos aprovechamos al máximo de los servicios y de lo que se pueda transear. Recuerdo, por ejemplo, allá en Montreal el sistema de trenes es un sistema pues un poco como de confianza, o sea, no hay torniquetes ni nada, o sea, te puedes subir sin pagar. Y cuando tú le dices eso a otro mexicano, le dices, no, pues se puede subir sin pagar. Dice, ¿y qué? Pues, ¿por qué pagas? Dice, sí, porque sí, se puede subir sin pagar porque no hay quien, no, o sea, puedes, en la central de trenes, pues hay personas que sí venden los boletos, pero en las otras estaciones son solamente máquinas. Entonces tú llegas, pones tu dinero y pones la zona donde estás. Igual puedes poner una zona más barata y pagar menos, igual te puedes subir sin pagar. Pero, y luego los mexicanos luego decían, ay, pues qué pendejo eres, ¿para qué pagas? ¿Y por qué no pones una zona más cercana y pagas menos? El problema es que también, precisamente por esos gandallas, no necesariamente mexicanos, o sea, de todas las nacionalidades, pero por la gandallez, el gobierno canadiense ya manda policías. Aquí te piden tu boleto, hacen de repente operativos sorpresa, no siempre, pero de repente se suben al vagón como 8 policías en las puertas y uno por uno empiezan a pedir los boletos. Y si te atrapan, bueno, pues es una multota como de $500 más los pagos de juicio y eso. Yo por eso no aplico la gandalla, porque imagínate luego para pagar esas multas. Prefiero pagar mi boleto y aunque no me revisen, porque de aquí a que te toca, pues muchas veces dices, igual y no hubiera pagado y no hubiera pasado nada, pero pues no sabes. Y bueno, pues sí, desgraciadamente para los que tenemos, o que vamos de vez en cuando a Canadá, pues ahora va a ser un trámite más complicado, el tener que ir a pedir visa y hacer filas, y tener que demostrar y que no te quieres quedar, y eso sí, de por sí, cuando ya llegabas ya era una serie de filtros de preguntas de todo tipo. Ahora con este trámite más, pues va a ser peor aún. Y bueno, ¿a qué otra cosa vamos a pasar? Bueno, pues es parte de nuestra agricultura del mexicano, el gandallez. Mi estimado Chiviado. Bueno, vamos a pasar a una sección que desde el programa pasado íbamos a subir, pero que al final no se pudo. Que es precisamente en programas anteriores habíamos hablado de la importancia que tenía socialmente medios como el internet y a lo mejor, bueno, no muy como este, pero sí de cierta medida, de programas de radio y otros medios independientes que no se sujetaban precisamente a las supuestas leyes y que solamente se hacía uso de la libertad que daba internet para poder hacer, no sé, hasta cierto punto conciencia crítica o simplemente expresar lo que pensar o sentir de algunos de una manera libre. Y bueno, entonces esta sección va a estar encaminada hacia ya sea atentados o triunfos que se tenga la libertad de expresión y la libertad de comunicación dentro del internet. Y bueno, pues con lo que vamos a empezar hoy es con bueno, van a ser como una serie de notas que vamos a ir explicando y algunas veces ya tal vez debrayemos un poco en el programa de eso y otras veces tal vez ya nada más cortemos o nos quedemos viendo a las chicas que pasan por acá por enfrente por el café como la que está pasando ahorita. Un problema que estuvo suscitando hace unas semanas fue que una vulnerabilidad en Word había sido utilizada para hacer ataques. Y bueno, algunos usuarios de Microsoft habían reportado ataques a partir del envío de documentos alterados. El problema ocurría por un error de límites al mensajear documentos de Word mal formateados, lo que provocaba una corrupción de la memoria operativa del programa y lo que puede llevar a una ejecución de códigos no deseados. Oficialmente, Microsoft aclaró que solo es una vulnerabilidad del sistema de Microsoft Word 2002, Service Pack 3, y que no tiene información de que esta clase de ataque está siendo explotada de forma masiva, pero que es preferible no abrir documentos no deseados. Y bueno, estos ataques son como normales cuando Microsoft saca alguna versión nueva de algún sistema, como en este caso es el sistema de Word. Ahorita ya la mayoría de las computadoras deberían de traer el que trae por default el XP o el Vista. Esto se hace supuestamente como una forma de protección de que no estés ocupando códigos anteriores, como en este caso sería el de 2002, porque supuestamente tendría afecciones a futuros usuarios por esto precisamente que se mencionaba de que se comparten datos, o sea, ya puede ser por correos adjuntos o por transferencia de datos por discos o memorias. Y bueno, también otra situación pues que se suscitó fue de que el FBI inyectó un troyano para un sospechoso. Según las leyes gringas, agentes del FBI obtuvieron una orden judicial para enviar el 12 de junio un spyware llamado por sí mismo FBI CPAP, que sus siglas son Computer and Internet Protocol Address Verificador de la dirección IP a una cuenta de MySpace de que sospechaba era usada para enviar falsas amenazas de bombas. El software envió esta información de la computadora del sospechoso al FBI, incluyendo un registro de las conexiones salientes. Con las pruebas, Josh Gladesbrook, de 15 años y estudiante de la secundaria de una de las secundarias amenazadas, fue condenado a 90 días de detención en una prisión para menores después de haber informado de haber firmado una declaración de culpabilidad por enviar las amenazas de bombas y también de otros cargos más. Y bueno, este caso parece ser el primero en revelar que en la práctica esas técnicas es utilizada por costumbre o de manera habitual por el FBI, porque también en 2001 el FBI no niega ni confirma la existencia de su propio troyano, que era el Magic Lantern, que sería una traducción como linterna mágica. En otros dos casos que se sabe que los investigadores utilizaron un software espía para obtener pruebas, en realidad se trató del Keylogger, registrador de los que se escribe en un teclado, implantado por agentes directamente en los equipos, no mediante su envío electrónico. Y bueno, este caso del que fue la cuenta de MySpace de George Gladbrook, es la primera vez que se tienen pruebas contundentes de que el FBI hace la implantación de un software a distancia. O sea, fue de un ordenador de las mismas oficinas del FBI hasta del cuate este. Y bueno, el FBI indica con detalles el uso del software que son confidenciales. En un informe el FBI decía textualmente: la naturaleza exacta de los comandos, procesos, capacidades y la configuración del software está clasificada como una técnica de investigación especialmente sensible. Su revelación probablemente pondría en peligro otras investigaciones en curso y/o el uso futuro de dicha técnica. Bueno, el FBI hace esta parece apuntar a que se trata de un software específico para que Microsoft Word había usado, porque este tipo de espías supuestamente los muros de fuego o otro tipo de sistemas antivirus lo detectarían. En este caso, pues esto podría indicar que hay una cierta o colaboración o acuerdo, no legal, claro, pero que sí hay un acuerdo total entre las empresas que se dedican a crear antivirus, como pueden ser no nada más las empresas libres, y también empresas como Microsoft, tienen acuerdos con el FBI de que no van a avisarle al usuario cuando esté entrando un spyware, como fue este caso, al sistema enviado desde alguna computadora del FBI. Bueno, también Mozilla liberó el Thunderbird 2.0.0.16. Esta versión actualizada del Thunderbird corrige las 8 vulnerabilidades, incluyendo las anunciadas al publicarse las nuevas. La versión de Firefox 2X y 3X hace una semana. Esta actualización incluye la solución de un problema de hojas de estilo CSS que puede permitir la ejecución remota de código. Este problema sería un desbordamiento de stack al mensajero estructuras de hojas de estilo y el compartido por Firefox. Al menos otros dos problemas también podrían dar como resultado, en caso de una exploración exitosa, la posible ejecución del código no deseado. Las demás vulnerabilidades van desde la corrupción de la memoria operativa del programa hasta problemas que pueden hacerse que la aplicación se cierre de forma arbitraria al intentar leer ciertos mensajes maliciosos creados. Bueno, de las 8 vulnerabilidades, 6 están catalogadas como moderadas y las otras son 2 son de nivel menor, lo que convierte a esta nueva versión del Thunderbird 2.0.0.16 en la mejor, la última versión del Mozilla que puede ser clasificada dentro de los estándares de Internet como no vulnerable. Entonces, pues si alguien tiene al Thunderbird viejo, pues lo más recomendable sería que lo actualizaran, porque también en teoría el tipo, algunos spyware como el que mencionamos anteriormente, pues sí sería detectado por este sistema, se cerraría la aplicación en este caso cuando entraría ese código. Y bueno, también Microsoft bloqueó el Messenger en Cuba. Microsoft ha decidido repentinamente cancelar su servicio de Messenger en los países en los que Estados Unidos mantiene un embargo comercial. Entre los afectados se encuentra Cuba, Irán, Corea del Norte, Siria y Sudán. Al momento de intentar conectarse, comenzará a recibir el error 801.003.C1 que les impedirá ponerse en línea en la red del Messenger. Y bueno, aparecerá un mensaje que dirá: Microsoft ha cortado el Windows Live Messenger IM para usuarios de países embargados por los Estados Unidos. Por ello, Microsoft no ofrecerá más el servicio de Windows Live en tu país. Eso se leerá en la pantalla cuando uno más intente obtener más detalles sobre el programa, sobre el problema que tuvo la computadora. En días recientes, supuestamente Obama dijo que iba a quitar el embargo por 6 meses, pero dentro de las restricciones que tienen, es de que tampoco durante estos 6 meses van a poder usar el Messenger los ciudadanos de Cuba. Y bueno, uniéndose a esto, Google se suma a Microsoft y comienza a bloquear a Cuba. Google impide el uso de los ciudadanos cubanos de su nuevo servicio Google Web, que todavía está en su fase de prueba, o sea, todavía es una versión beta, que esta plataforma conjunta versiones y documentos mediante los cuales los internautas pueden comunicarse y colaborar con mayor eficiencia. Si cualquier ciudadano cubano intenta inscribirse en el nuevo servicio y ser notificado, puede, cuando este esté disponible, el servicio responderá con un mensaje, que es un código supuestamente abierto, informándole que no tiene que no tiene acceso. Descifrando el binario, diría: tu cliente no tiene permiso en este servidor, estás accediendo desde un país prohibido. Y al menos ahorita Google Wave todavía es un código abierto, que esto no significa que se trata de un software libre, y en todo caso no se trata de un nuevo servicio libre en cuanto su utilización está sujeta a las leyes norteamericanas y impide su uso y utilización por las naciones de estados declaradas enemigos unilateralmente por el gobierno de Estados Unidos. Y bueno, aparte de eso, algunas universidades cubanas están empezando lo que sería un sistema parecido al Google, que entre las cosas que se estarían mejorando es que no produciría la contaminación que se produce en Google cuando uno googlea, como así dicen. Y bueno, esta parte de la contaminación que produce ya sea googlear o realizar búsquedas en sitios como Yahoo y el propio Google, pues bueno, eso lo a lo mejor, si es que no nos da hueva, hablaremos en el siguiente programa de la contaminación que produce usar internet. No manches. ¿Cuál contaminación produce eso? A ver, no entiendo. Creo que produce dióxido de carbono, ¿qué? Sí. Sí, güey, emite gases. ¿Y se emite gases en la web? En googlear, ajá, emite. Y usar internet sí emite gases, güey, contamina. Ay, este mundo se va a acabar. Yo sí emito gases cuando estoy en la computadora googleando. Pero es que tú por pedorro sigue tragando frijoles. Bueno, así es como llegamos a una emisión más de sus diálogos infernales, que los cuales ahorita están ya más que hambrientos porque se quieren ir a comer, porque hoy el Rastas no desayunó. Ese lleva toda la semana porque está de gato de su hermano. No, pero soy pequeño burgués, entonces al rato me voy a ir al Starbucks. O sea, te vas a ir a comer al Cirlón. A huevo. O sea. ¿Y el Demóstenes se va al Chile? No, al Chilis. Ah, al Chilis. O sea, tú vas al Tarea, ¿no? Claro. No, bueno, pues, acá, algo que más quieran decirle acá a todo el proletariado naco que nos escucha, losers, bueno, y también a nuestros amigos los burgueses, ¿verdad? Bueno, yo les diría que si tienen internet que nos escuchen, y si no, pues, lástima. Si tienen red y son cubanos, o sea, qué buena onda que nos escuchen, ¿eh? Qué mala onda que los cortaron, ¿eh? Porque no se quieren unir a los burgueses. Sigan en la lucha. Si son cubanos, o sea, mejor váyanse a Miami. O sea, estar en La Habana, qué naco, güey. O sea, creo que no. O sea, ahórrate tus comentarios, rastas. O sea, pítate un mono y vete, ¿no? Vete en tu historia. Seleccionate y suprímete, güey. C'est ainsi que tu me surnommes. Tu crois bien sûr que... Maquinados, despreciados, locos, radicales, extraños, impredecibles, extremos, raros, desperfectos, desubicados, desadaptados, inefables, incalificables, extremistas, vanguardistas, todos, a fin de cuentas, cabemos en la radio. Esta es la zona radial donde se democratiza la voz. Donde los micrófonos pertenecen a la banda. Donde las diferencias se diluyen. Donde las minorías tienen la voz. Esto es Diálogos desde el Infierno.